bailando y perreando hasta que sude. Perro está tieso y la perra lo sacude. Que estés bailando y perreando hasta que sude. Perro está tieso y la perra lo... Cuchi cuchi, necesitas un poco de mí. Ahora sí estás lista para el Ay papi, qué rico tú. Ahora sí estoy lista para el Cuchi cuchi, necesitas un poco de mí. Ahora sí estás lista para el Ay papi, qué rico tú. Ahora sí estoy lista para el Dale cuchi cuchi, como cuchi cuchi, toma cuchi cuchi. Cuchi cuchi, necesitas un poco de mí. Ahora sí estás lista para el Ay papi, qué rico tú. Ahora sí estoy lista para el cuchi cuchi cuchi cuchi cuchi cuchi, necesitas un poco de mí. Cuchi cuchi cuchi cuchi cuchi cuchi, necesitas un poco de mí. Ya yo enganché los guantes, ahora estoy en la grada. Porque soy el dueño del parque. Y tirándote las pistas el